Informe Climático. En Mar del Plata hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados, con cielo nublado. Para el día de mañana, el cielo estará despejado, con 16 grados de máxima y 9 de mínima. El jueves habrá 16 grados de máxima, 7 de mínima y cielo parcialmente cubierto. El viernes estará nublado y con lluvias. 16 será la máxima, 8 la mínima. El sábado algo nublado, 14 grados la máxima, 7 la mínima. El domingo nublado, 14 grados de máxima, 8 de mínima. Y el lunes ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 7 grados la temperatura mínima. En La Plata, la máxima llegará hoy a 21 grados con cielo despejado. También mañana despejado con 18 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 21 grados la máxima, 12 la mínima. El sábado despejado, 18 de máxima, 9 de mínima. El domingo nublado, con 16 grados de máxima, 11 de mínima. El lunes algo nublado, 18 la máxima, 10 la mínima. El martes algo nublado también, con 20 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a San Juan, donde la máxima hoy estará en 26 grados. Cielo despejado. Despejado también mañana, con 29 grados de máxima, 12 de mínima. Despejado el viernes, con 26 grados de máxima, 13 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 34 la máxima, 11 grados la mínima. El domingo, despejado con 22 grados de máxima y 10 grados de mínima. El lunes, despejado con 26 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y el martes también despejado, qué buen tiempo, esta próxima semana para San Juan. Despejado, le decía, el martes con 30 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Rosario, donde la máxima hoy ascenderá a 27 grados con cielo despejado. Mañana parcialmente nublado, 28 la máxima, 12 la mínima. El viernes despejado con 26 de máxima, 13 de mínima. El sábado despejado con 25 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo algo nublado, 25 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes el cielo estará ligeramente nublado con 23 grados de máxima, 10 de mínima. Y el martes ligeramente nublado con 26 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 29 grados y el cielo estará despejado. Mañana estará algo nublado con 31 grados de máxima y 14 de mínima. El viernes nublado con 24 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado algo nublado, 27 de máxima, 13 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 27 la máxima, 14 la mínima. El lunes algo nublado, 27 la temperatura máxima, 12 la mínima. Y el martes nublado con 23 grados de máxima y 14 grados de mínima. Pasamos a Neuquén. Allí la máxima hoy estará en 15 grados con cielo nublado. Mañana parcialmente nublado, 19 grados la máxima, 8 la mínima. El viernes despejado con 21 grados de máxima, 8 de mínima. El sábado nublado y lluvias, 18 grados la máxima, 12 la mínima. El domingo nublado con 22 de máxima, 9 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 26 la máxima, 13 la mínima. Y el martes despejado con 29 grados de máxima y 14 grados de mínima. En Córdoba la situación es la siguiente. Hoy, con 28 grados de temperatura máxima y el cielo permanecerá despejado. Mañana, ligeramente nublado, 28 la máxima, 14 la mínima. El viernes, despejado con 27 grados de máxima, 15 de mínima. El sábado, despejado con 28 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo, algo nublado, 25 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes despejado con 26 de máxima, 11 de mínima. Y el martes despejado con 28 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. En Bahía Blanca la máxima ascenderá hoy a 20 grados con cielo algo nublado. Mañana ligeramente nublado con 22 de máxima, 8 de mínima. El viernes despejado con 20 de máxima, 9 de mínima. El sábado nublado con 24 grados de máxima, 10 de mínima. Y el domingo nublado con lluvias, 18 grados la máxima, 12 la mínima. El lunes parcialmente nublado, 22 la máxima, 10 la mínima. Y el martes algo nublado, 19 grados la máxima, 7 grados la mínima. En Mendoza la máxima hoy estará en los 21 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana despejado con 25 de máxima, 11 de mínima. El viernes despejado con 22 de máxima, 12 de mínima. El sábado despejado con 31 de máxima, 11 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 20 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes despejado con 24 grados de máxima, 9 de mínima. Y el martes también despejado con 26 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Cerrando este tramo dedicado a los pronósticos, estamos en Buenos Aires con 22 grados de máxima hoy y cielo despejado. Mañana despejado con 19 de máxima, 14 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 21 la máxima, 15 la mínima. El sábado despejado, 18 la máxima, 13 la mínima. El domingo con cielo nublado y algunas precipitaciones, 15 grados será la máxima, 13 la mínima. El lunes ligeramente nublado, 17 la máxima, 12 la mínima. Y el martes ligeramente nublado con 18 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.